Sección 69 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 10, capítulo 6. Precocidad. ¿Qué piensa usted que dirá el doctor? Preguntó vivamente Kolia. ¿Qué cara tan repulsiva tiene, verdad? No puedo soportar a los médicos. Ilucha se muere, creo que no hay remedio, contestó Aliocha con tristeza. Son unos pillos. La medicina es un fraude. Estoy muy contento de haberle conocido, Karamazov. Hace mucho tiempo que lo deseaba, solo siento que sea en estas circunstancias. Kolia era muy propenso a la cordialidad y a la efusión, pero entonces sentía un molesto embarazo. Lo notó Aliocha y le sonrió oprimiendo sus manos. «Hace tiempo que aprendí a estimarle como a un ser excepcional», murmuró aún Kolia, vacilante, desconcertado. «Sabía que era usted un místico y estaba en el monasterio, pero eso no me importaba. El contacto con la vida real lo curará. Siempre ocurre con un carácter como el suyo». «¿Pero qué entiende usted por místico? ¿De qué he de curarme?», preguntó Aliocha, muy extrañado. «Oh, Dios y todo lo demás». «¿Cómo? ¿No cree usted en Dios?» «Oh, yo no tengo nada contra Dios. Claro que Dios es una mera hipótesis, pero admito que es necesario para el orden del universo y todo lo que... y que si no existiera, habría que inventarlo», añadió. Y se puso encarnado al imaginar que Aliocha podía pensar que trataba de demostrar sus conocimientos y probar que era un chico bien instruido. «No tengo el menor deseo de hacerle ver mi cultura», pensó, y enseguida notóse enormemente desazonado. «He de confesar que me fastidian estas discusiones», dijo en conclusión. «Es posible no creer en Dios y amar a la humanidad, ¿no le parece? Voltaire no creía en Dios y amaba a los hombres. Ya estamos en lo mismo», pensó para sí. «Pienso que Voltaire creía en Dios, aunque no mucho. Tampoco creo que amase mucho más a la humanidad», contestó Aliocha tranquila, dulce, llanamente, como si se dirigiese a un igual o a una persona mayor. Kolia quedó contrariado de una opinión tan opuesta a la suya. Por su parte, hubiera dejado ya un asunto en que le parecía tener tan bien asentado el pie. «¿Ha leído usted a Voltaire?», acabó Aliocha. «No, lo que se dice leer, he leído Cándido en una traducción rusa, una traducción absurda, grotesca, antigua. Vuelta a lo mismo, a lo mismo». «¿Y lo ha entendido?» «Oh, sí, todo. Es decir, ¿por qué supone usted que no lo he entendido? Claro que hay una serie de obscenidades. Desde luego comprendí que se trata de una novela filosófica escrita en defensa de una idea». Kolia notaba que se le hundía el pie. «Yo soy socialista, Karamazov, socialista impenitente», advirtió bruscamente, intempestivamente. «¿Socialista?», dio Aliocha. «¿Pero ya está usted en la edad de serlo? Porque creo que solo tiene 13 años, ¿no es eso?» Kolia vaciló. «En primer lugar, no tengo 13 años, sino 14. Los cumpliré dentro de 15 días», dijo, tocado en su amor propio. «Y en segundo lugar, me tiene completamente sin cuidado la edad. Lo esencial es saber cuáles son mis convicciones y no cuál es mi edad». «Cuando tenga usted más tiempo comprenderá la influencia de la edad en las convicciones. Se me figura además que no expresa usted sus propias ideas», contestó Aliocha con gran serenidad y modestia. Kolia la atajó con calor. «Vamos, usted es partidario de la obediencia y del misticismo. Sin duda, admite que la religión cristiana, por ejemplo, sirve únicamente para que el rico y el poderoso pueda someter a la esclavitud a los de clase humilde, ¿no es cierto?» «Ah, ya sé dónde ha leído eso y estoy seguro que alguien se lo ha dicho». «¿Qué le induce a creer que lo he leído? Nadie me lo ha dicho. Puedo pensar por cuenta propia. Yo no soy enemigo de Cristo, si usted quiere. Era una persona humanísima y si viviera en nuestros días lo encontraríamos en las filas revolucionarias y acaso dirigiéndolas. Sobre esto no cabe duda». «¿Pero de dónde? ¿De dónde ha sacado eso? ¿Con qué loco ha intimado usted?», exclamó Aliocha. «Vamos, la verdad sea dicha. Ocurre que he tenido frecuentes entrevistas con el señor Rakitin. Sí, Pero el viejo Bielensky también dijo eso, según dicen. ¿Bielensky? No lo tengo presente. ¿Ha escrito eso en alguna parte? Si no lo ha escrito, dicen al menos que lo dijo. Se lo oí, pero no importa. ¿Ya ha leído usted a Bielensky? No, no lo he leído todo, pero he leído el pasaje donde expone las razones que tiene Tatiana para no huir con Oniegin. ¿Para no huir con Oniegin? Seguramente no se ha capacitado usted bien. Pero usted me está tomando por esa criatura de Smurnov, dijo Kolia con un gesto de irritación. Tenga la bondad de no creerme un revolucionario. No estoy en todo conforme con el señor Rakitin, y aunque hable de Tatiana, disto mucho de admitir la emancipación de la mujer. Entiendo que la mujer es inferior y debe obedecer. Le femme tricotent, como dijo Napoleón. Kolia tuvo por conveniente sonreír, y en cuanto a esto, soy del parecer de este pseudo gran hombre. También creo que abandonar el país natal para ir a América es bajo, más que bajo, imbécil. ¿Para qué ir a América cuando se puede prestar tan gran servicio a la humanidad en la misma tierra? Y especialmente ahora, ahora que se abre un campo inmenso y fructífero a nuestra actividad. Eso es lo que yo contesté. No comprendo. ¿A quién contestó usted? ¿Le han aconsejado ya marcharse a América? He de confesar que me lo han venido a proponer, pero rehusé. Dicho sea entre nosotros. Karamazov, oye, ni una palabra a nadie. No tengo ganas de caer en las garras de la policía secreta ni de recibir lecciones en el puente de las cadenas. Tristes recuerdos dejará en tu alma la casa del puente de las cadenas. Recuerda, es magnífico. ¿De qué se ríe? ¿Cree usted que miento? Solo falta que descubra que no más poseo ese número de la campana que está entre los libros de mi padre, pensó Kolia temblando. No, ni me burlo ni se me ha ocurrido pensar que mienta. No puedo suponer tal cosa, porque desgraciadamente es verdad todo eso. Pero dígame, ¿ha leído a Pushkin? Sonellín, por ejemplo, ahora mismo hablaba usted de Tatiana. No, aún no lo he leído, pero deseo leerlo. Soy un hombre sin prejuicios, Karamazov. Quiero oír ambas partes. ¿Por qué lo pregunta? Oh, por nada. Dígame, Karamazov, ¿le inspiro un gran desprecio? Saltó exabrupto, atiesándose como un quinto. Le ruego que me lo diga con toda franqueza. ¿Si le desprecio? ¿Por qué? Contestó Alyosha, mirándole intrigado. Solo me entristece ver un alma tan hermosa como la tuya, envenenada prematuramente con tan crudas sospechas. No le inquiete mi alma, replicó Kolyanov sin cierta complacencia. Pero es verdad que soy estúpidamente suspicaz. Suspicaz hasta la crueldad. Como le vi sonreír, me figuraba. Mi sonrisa la motivaba algo muy diferente. Va a saber por qué me sonreía. No hace mucho he leído la crítica que un alemán que ha viajado por nuestro país hace del estudiante ruso de hoy día. Dejad en manos de un estudiante ruso, escribe, un mapa de las constelaciones que ignora en absoluto y al día siguiente os devolverá el mapa corregido y aumentado. Pocos conocimientos y mucha presunción, quiso decir el alemán del estudiante ruso. Sí, exacto, completamente acertado, gritó Kolia echándose a reír. Bravo por el alemán, pero no ha visto el lado bueno, ¿no le parece? Presunción sí que hay, es propia de la juventud y se corregirá si hace falta. Mas, por otra parte, poseemos el espíritu de independencia casi desde la infancia, libertad de pensamiento y convicción de ideas, y no el espíritu de esos fabricantes de salchichón que se arrastran ante la autoridad. De todos modos, el alemán está muy acertado. Bravo por el alemán, pero hay que estrangular a todos los alemanes. Por muy sabios e inteligentes que sean, debían ser estrangulados. ¿Por qué estrangulado? Si sonrió Alyosha. Bien, quizá digo necedades, convengo en ello. A veces soy terrible como un niño y cuando siento capricho por algo no puedo contentarme y lo aboco todo de una vez. Pero aquí estamos charlando de cosas insustanciales y ese doctor sin salir nunca. Quizá esté visitando a la madre y a la pobre paralítica. ¿Sabe usted que me es simpática esa nina? Cuando he pasado por su lado ahora me ha musitado. ¿Por qué no venía antes? Y con un acento de reconvención, me parece que es muy discreta y romántica. Sí, sí, ya la conocerá usted si viene con frecuencia. Le sería de gran utilidad visitar gente como esta. Le enseñará a apreciar el valor que tiene el trato de estas personas, observó Alyosha con entusiasmo. Esto le ayudará más que nada a una feliz transformación. «¿Cuánto siento no haber venido antes?», exclamó Kolia con amargura. «Sí, es mucha lástima. Ya ha podido ver qué alegría ha tenido el pobre niño y cómo suspiraba por verle. No me diga, me hace sufrir, pero lo merezco. Mi orgullo hizo retardar esta visita. Mi egoísta vanidad y una obstinación brutal de que no logro nunca librarme, aunque lucho con ella toda mi vida. Ahora lo reconozco, soy una bestia desde muchos puntos de vista, Karamazov». «No, tiene usted un carácter simpatiquísimo, aunque algo retorcido, y comprendo perfectamente que ejerza tan influencia sobre ese pequeño, que es un corazón generoso y excesivamente sensitivo», replicó Alyosha con efusión. «¿Y usted me dice eso?», gritó Kolia. «Y yo que pensaba, lo he pensado muchas veces desde que he venido, que merecía su desprecio. Si supiera lo preciosa que me es su opinión». «¿Pero de veras es usted tan impresionable a su edad? ¿Creerá que lo estaba pensando mientras contaba sus historias?» «Lo estaba pensando, qué vista la suya, apostaría que era cuando contaba lo del ganso. Precisamente entonces me figuraba merecer su desprecio por la vanidad con que yo me manifestaba, y hubo un momento en que lo odié y comencé a hablar como un necio. Creí entonces, como ahora, cuando he dicho, que si no hubiera Dios habría que inventarlo, que me apresuraba demasiado a ostentar erudición, tanto más cuanto esa frase, como otras, las he sacado de un libro. Pero juro que no fue por hacer gala de vanidad. No sé por qué fue. Porque estaba muy contento, sí, yo creo que estaba muy contento. Ya sé que es una vergüenza que se desborde uno de contento. Ahora estoy persuadido de que no me ha despreciado. No era más que mi fantasía. Ay, Karamazov, qué desgracia la mía. A veces me imagino cualquier cosa, que todos se burlan de mí, todo el mundo, y entonces me entran ganas de demoler todo el orden de las cosas». «Y lo hace usted pagar a los que le rodean», dijo Alyosha sonriendo. «Sí, los atormento a todos y especialmente a mi madre. Dígame, Karamazov, ¿estoy muy ridículo en este instante?» «No piense en eso, no piense en eso», sobre todo aconsejó Alyosha. «¿Qué significa el ridículo? Todos pueden ser o parecer ridículos en cualquier momento. Además, casi todas las personas de talento tienen ahora miedo al ridículo, y eso las hace desgraciadas. Lo sorprendente es que abrigue usted estos sentimientos a una edad tan temprana, aunque hace algún tiempo que vengo observando lo mismo, y no solo en usted. Hoy día, hasta los chiquillos padecen del mismo mal. Es una especie de locura. El diablo, en forma de vanidad, se ha apoderado de esta generación. Es sencillamente obra del demonio», añadió Alyosha sin asomo de la sonrisa que Kolia esperaba ver. «Usted es como otro cualquiera», dijo en conclusión Alyosha, «es decir, como muchos otros, pero usted no ha de ser como todos los otros, eso es todo». «¿Aunque todos sean lo mismo?» «Sí, aunque todos sean lo mismo, usted puede distinguirse de los demás y en efecto usted es de otra manera, puesto que no le ha dado vergüenza al confesar sus defectos y su ridiculez. ¿De quién podría esperarse otro tanto? De nadie. La gente ya no siente la conveniencia de analizar sus propios sentimientos. No quiere usted imitar a nadie, aunque se quede solo». «Magnífico, no me había equivocado. ¿Sabe usted consolar? Ah, cómo anhelaba conocerle, Karamazov. Deseaba vivamente esta entrevista. Es posible que también usted pensara en mí. Me parece que me lo acaba de decir». «Sí, había oído hablar de usted y deseaba conocerle. No importa que tome parte su vanidad en la pregunta. ¿Sabe, Karamazov, que nuestra conversación ha sido como una declaración de amor?», dijo Kolia con voz blanda y tímida. «Esto no es ridículo, ¿verdad?» «No, pero aunque lo fuera, ¿por qué es una cosa buena?», contestó el otro sonriendo encendidamente. «Karamazov, convenga en que usted mismo se siente algo avergonzado ahora. Lo veo en sus ojos», y Kolia sonrió con gozosa picardía. «¿De qué he estado avergonzado?» «Bueno, ¿por qué se ruboriza?» «Usted tiene la culpa», dijo riendo y enrojeció de veras. «Bien, lo estoy un poco. Dios sabe por qué. Yo no», concedió murmurando con cierto embarazo. «Oh, cuánto lo quiero y lo admiro en este momento en que siente un poco de vergüenza. Los dos nos parecemos en lo mismo», gritó Kolia entusiasmado con las mejillas encendidas y los ojos chispeantes. «Veo, Kolia, que será usted muy desgraciado en la vida», dijo de pronto Alyosha sin saber por qué. «Lo sé, lo sé. ¿Cómo lee usted en el porvenir?» pero bendecirá la vida en su conjunto, no obstante. Eso mismo, viva, es usted un profeta. Oh, seremos amigos, Karamazov. Mire, lo que más me gusta es que me trate como a un igual. Pero no somos iguales, no, usted es más bueno, seremos amigos. Durante todo este mes pasado decía yo, oh, quedaremos amigos para siempre desde el primer momento, o nos separaremos enemigos hasta la muerte. Y diciendo esto, naturalmente me amaba, dijo Alyosha riendo. Enormemente, le amaba hasta el punto de soñar con usted. ¿Y cómo adivina todo esto? Ah, ya sale el doctor. Dios mío, ¿qué dirá? Mire qué cara. Fin de la sección 69.